Hoy volvemos a estar desde Radio Kermés en contacto con Graciela Pucheta, la mamá de Tiziana, la niña trans salteña, que fuera conocida en algún momento el año pasado en la audiencia Radio Kermesiana. Estamos muy agradecidos, Graciela, por tenerte de nuevo por acá. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda en esta oportunidad. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Graciela. La verdad es que frente a lo que estuvo pasando ayer, el marco que tuvo el debate por la ley del cupo laboral travesti trans, hay mucha emoción todavía dando vuelta y quisimos saber de la mirada no solo de Graciela, la mamá de Tiziana, sino también de Tiziana, porque sabemos que estuvieron en el Senado. Graciela, ¿nos contás cómo fue eso? La verdad, una emoción, unos nervios. Fue algo, te digo, prácticamente indescriptible, estar rodeada así de tanta gente, de tanto amor, de tanta lucha, porque esto es gracias a la lucha y a la persistencia de toda esa gente que ayudó a que esta ley sea ahora una realidad. Muy bien. Graciela, el año pasado nos contabas lo preocupante que era la estigmatización, el bullying que había sufrido Tiziana, la discriminación de propios y ajenos, si se quiere. Pero también nos advertías de lo doloroso que era ver que la vida de una niñez trans estaba enmarcada en esta expectativa durísima, expectativa de vida durísima de una persona travesti trans en la Argentina. ¿Cómo modifica, Graciela, la llegada de la ley del cupo laboral esta situación? Mira, te lo resumo en una frase que me dijo mi hija anoche, abrazándome y llorando. Me dijo, ahora tengo un futuro, mamá. Y eso es todo, ¿me entiendes? Ese que te diga así llorando tu hija, ahora es el culmine de todo esto. Es fuertísimo lo que nos está contando, Graciela. Fuertísimo, qué frase, ¿no? ¿Qué síntesis? Yo quería, no sé qué te iba a preguntar, ya me olvidé. Verdaderamente me lo hiciste sentir, Graciela, Tiziana. Sí, yo no te imaginas, lloré junto a mi hija, abrazada las dos, con tanta alegría y con tanta, qué sé yo, te juro que me mató también a mí la frase. Es que no dimensionamos, hasta esta época nuestra sociedad no dimensionó lo que estaba sufriendo el colectivo travesti trans en nuestro país, Graciela, es impresionante. Son pequeños cambios, imaginamos si la pensás a tu hija hacia el futuro, ¿no? Es un camino largo que queda por recorrer, hay dificultades por delante, por supuesto, pero las dificultades personales que podría llegar a imaginar uno cuando piensa en Tiziana se ven un poco allanadas, Graciela. ¿Vos lo sentís así también? Sí, obvio, obvio. Esta lucha es como siempre digo, no es solamente por las personas que están ahora que van a poder trabajar y que van a poder salir de un montón de cosas, sino también por las niñas y las adolescentes que vienen, no solamente la de Tiziana, las que vienen después. Todos dicen es poquito, pero para ellos es lo todo, es cambiar todo. Es cambiar todo porque además se repara la desidia del Estado también, Graciela. La desidia, sí, la discriminación. No sé si hay algo... No te escuché, perdón. La desidia, la discriminación, digo, del Estado. No sé si hay algún error que no haya cometido el Estado. No sé si hay alguna violencia que no haya cometido el Estado pensando a las vidas de las personas de las diversidades. Bueno, pero creo que con esta ley se repara, aunque sea un poco. No todo, pero un poco por lo menos se repara. Muy bien, y se pone en movimiento un mecanismo que garantiza el acceso al laburo digno. Lo vamos a seguir masticando porque esto verdaderamente es muy importante, Graciela, ¿no es cierto? Mi hija siempre tenía un cartel, y lo tiene todavía, una ficha en casa, es nuestra venganza será llegar a viejas. Y ahora será nuestra venganza, será a llegar a cobrar una jubilación, ¿sabes? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? Definitivamente. Pero además Me imagino sencillamente, Graciela, la mentalidad de una criatura de 12 años pensando con esa grandeza y con la seriedad de lo que tenía por delante, con este marco estadístico de la expectativa de vida de una mujer trans en Argentina. Es un tránsito que seguramente te va a asombrar, porque hay una madurez ya innata en Tiziana, hay una lección de vida también en vos. ¿Te reconoces después de unos añitos con la que venís haciendo? La verdad es que nunca pensé, jamás desde que parí a mi hija, jamás pensé que iba a vivir todo esto. Y lo maravilloso que es, porque luchar junto a mi hija por todo esto, ¿te imaginas? A mí me completa como mamá. Qué lindo lo que decís. Bueno, no sé, yo me quedé sin palabras, Graciela. Dame una reflexión, porque yo lo que quisiera es poder contarle a la audiencia cómo se siente ese abrazo que te diste con Tiziana. No sé, ya perdí el rol de periodista porque no te voy a preguntar más nada. Graciela, déjanos una reflexión más, contale a la gente cómo se vive, por lo menos en tus zapatillas, este momento histórico. Como mamá, ahora también yo puedo ver un futuro para mi hija, y no solamente para mi hija, sino para un montón de adolescentes que por ahí la estaban sufriendo, de pensar qué va a pasar, qué va a pasar el día de mañana, o qué expectativa de vida podemos tener. Yo creo que con un poquito, ahora esperamos obviamente la reglamentación, pero que sea ley ya es un paso enorme, que ya no tengan que sufrir y pensar en un posible futuro. Yo creo que ahora están seguros que van a tener un futuro porque mi hija me lo dijo. Me abrazó, lloró y me dijo, mamá, ahora sí tengo un futuro. Entonces creo que esta lucha es hermosa, a mí me llena como mamá, como mujer, y creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, tener a mi hija. Qué bueno, qué sencillo. Graciela, ¿cómo sigue el día a día? ¿O ahora estás todavía en Buenos Aires? ¿Están volviéndose para Salta? Sí, ahora dentro de media hora salimos para Salta y volvemos a su vida normal, de escuelas, academias de baile, a sus clases de tango, así que todo a lo normal. A la vida normal, mirá. La verdad, Graciela, que ya te quisiera tener cerca y estamparte un buen abrazo, porque lo que me has hecho sentir en este ratito vuelve a redimensionar esto de la ley del cupo laboral travesti trans. Yo te estoy muy, pero muy agradecido, porque personalmente siento que hay un gran aprendizaje por delante y vamos a ver si como sociedad lo podemos capitalizar a esto. Si nos podemos hacer de esta novedad que es sumamente positiva. Y bueno, te felicitamos, Graciela, a la pasada por ser mamá y por estar acompañando a tu hija en esta circunstancia. Nos has venido, pero no sabes cómo. No, la verdad es un placer contarlo y poder decirlo y que todo, aunque sea una persona, me escuche y tome conciencia, ya para mí es suficiente. Qué bueno, qué bueno. Graciela, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No, gracias a vos. Que tengan buena jornada y muy buen viaje también, ¿sí? Gracias. Hasta prontito, Graciela. Graciela Pucheta, la mamá de Tiziana, la niña trans salteña, que anoche le dijo en un abrazo, ahora tengo un futuro.